Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde el año 1987, emitiendo a través del 104.5 las 24 horas del día, el 96.6 entre las 12 de la noche y las 2 de la tarde, o también en internet en la página web www.radiobronca.info o los podcasts, cuya página es podcast.radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos tecno de los 90. Bien, pues retomamos la conquista de los sonidos después del típico parón veraniego del mes de agosto y de una mini temporada con una frecuencia bastante irregular, cosa que a buen seguro os arreglaremos a partir de ahora. Y lo hacemos, como decía en la cabecera, con un programa dedicado al tecno de los 90, un programa que tendrá una periodicidad más o menos regular a lo largo del tiempo, mientras dure este espacio dedicado a la electrónica, y que aunque tenga este nombre así un tanto genérico, estará sobre todo dedicado al periodo 93-94, uno de los de máximo esplendor en cuanto a discografía publicada se refiere en la historia de la electrónica, y donde géneros clásicos como el techno y el ambient adoptaron nuevas formas en algo que se etiquetó no sin bastante polémica como IDM, Intelligent Dance Music, nombre del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Aunque hubieron también otros nombres, otras etiquetas paralelas dentro de este mundo musical, como fue el Blip and Bass, originada en la ciudad industrial de Sheffield, ahí por el centro norte de Inglaterra, una ciudad que ya contaba con una buena tradición musical, grupos tan conocidos como Pulp o The Human League, o en cuanto a el sonido industrial se refiere, y más próximo ya a la filosofía de este programa, pues los Cabaret Voltaire o los Clock DBA. Se hablaba también por aquel entonces de otra etiqueta como el Brain Dance, y esta fue acuñada por el sello también inglés Reflex, creado por Grant Wilson y el loco de la electrónica por excelencia, que es Aphex Twin. A mí particularmente me gusta de manera especial por el punto irónico que tiene, pero lo cierto es que quedó a un nivel más minoritario y no trascendió de la misma manera que la IDM, que además rápidamente, como ocurre con otras etiquetas que se ponen de moda, pasó a ser un cajón desastre para incluir en ella pues, multitud de electrónica diferente. Era una época especialmente creativa de la electrónica, posterior a la eclosión rave del año 89 y primeros 90, y por aquel entonces pues ya había algunos sellos en pleno apogeo como Warp, precisamente de Sheffield, Rising Hike, R&S de Bélgica y su subsello Apollo, Mille Platox, el ya citado también Reflex, y grupos o productores que marcaron una época, como es el caso de Autechre, Mike Paradinas, Robert Lehner, B12, Black Dog, Global Communication, Biosphere, etc. También había, y nos ocuparemos por supuesto, que para eso hacemos este programa, de otros más misteriosos o desconocidos que surgieron en este periodo e igualmente desaparecieron con la misma facilidad, y dan un poco sentido a esto que comentábamos de una época a principios de los 90 mágica en cuanto a creatividad e inspiración musical en el contexto de la electrónica. Para comenzar el programa de hoy o esta serie de programas dedicados al tecno 90s, seguiremos el mismo formato que tomamos con Mutaciones DAP, un primer programa pues, en el que sonará un mix casero de andar por casa, que no tiene pues, mayor pretensión que la de, por un lado, pues, disfrutar de esta música y, por otro lado, hacer una introducción a los sonidos que se dedicarán en este subespacio, digamos, de la conquista de los sonidos. Pues así, ya sin más, os dejo con el mix, que dura aproximadamente unos 43 minutos, y nos escuchamos a la finalización del mismo. Pues hasta aquí ha llegado el mix del programa de hoy, esta continuidad musical que ha servido como introducción al techno de la primera mitad de los 90, como os comentaba al principio, pues sobre todo años 93-94. En posteriores programas ya haremos una profundización mayor en cuanto a la historia, pues, de tanto de los grupos como de los sellos que os comentaba al principio, y también, por qué no, de historias, pues, como la ciudad de Sheffield y esos primeros grupos de música industrial y los posteriores de techno, porque la verdad es que, pues, estas historias de surgimiento de escenas musicales populares en determinados puntos geográficos o determinadas ciudades suelen ser bastante interesantes, y además suelen tener una relación directa con las condiciones, pues, económicas, políticas y sociales de la localización o de la ciudad en cuestión. Son temas que también se pueden abordar desde la música electrónica y son interesantes, desde luego. Pues nada más por hoy. Os recuerdo que estáis escuchando un programa sobre música electrónica no convencional en Radio Bronca, que se llama La Conquista de los Sonidos, y se emite todos los domingos en directo de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que también lo podéis escuchar a través del podcast, seguramente no a partir de hoy, pero sí ya del próximo domingo, que va tocando. Estamos ya en la octava conquista de los sonidos. Os recuerdo la dirección, es podcast.radiobronca.info. Tenéis también más información sobre el programa, como os suelo recordar siempre, el tracklist está colgado en el blog del programa, que es sonidosnorestringidos.wordpress.com. El tracklist del mix de hoy, pues sí que lo podréis encontrar dentro de un rato, ya mismo. Y que también hay una dirección de email para que, pues, podáis hacer llegar cualquier sugerencia, propuesta, etcétera, que tengáis relacionada con el programa. La dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por hoy, nos volvemos a escuchar la semana que viene a partir de las 7 de la tarde. Salud y radios libres. Store for